Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:02. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 31 de enero, pero del año 1815, muere el general José Félix Rivas, ilustre militar venezolano y prócer de la independencia venezolana. Quien les habla, Lister Ramos, en los controles nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Sentencia: Tribunal Supremo de Justicia ratifica pleno ejercicio de funciones del presidente Nicolás Maduro. Febrero Rebelde, Partido Socialista Unido de Venezuela anunció actividades del bicentenario de Ezequiel Zamora. En televisoras públicas hoy transmitirán ciclo de documentales sobre el comandante Chávez. Cultura. Durante todo el 2017, proyecciones de largometrajes celebrará en el país 120 años del cine venezolano. Taller Frente Literario Oficio Puro preparará su programación este jueves en el CELAR. Gala Musical Filarmónica Nacional iniciará celebración de su 30 aniversario con ciclo de conciertos. Regionales. Programación especial: esta semana realizarán variedad de actividades en Parque Gustavo Nock del Estado Miranda. Durante todo el mes de febrero celebrarán bicentenario de Ezequiel Zamora en Ciudad Guayana. Cultura al Día. El Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, difundió a través de su portal web una sentencia en la que ratifica que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones. Parte de lo que reseña este órgano trata sobre las funciones constitucionales que ha llevado a cabo el jefe de Estado desde su juramentación en el año 2013, destacándose en aspectos sociales, económicos y administrativos de la política interna y externa del país. En el documento se reitera la inconstitucionalidad de las acciones emprendidas por la Asamblea Nacional, las cuales tienen como argumento que las decisiones del mandatario están al margen del diseño y funciones constitucionales de la presidencia. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Durante una rueda de prensa efectuada este lunes en horas de la tarde, el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Julio León Heredia, anunció las actividades que desarrollará la Tolda Roja para este mes de Febrero Rebelde. Comienza el día miércoles con la celebración de los 200 años del general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. Aprovechamos para invitar a todo el pueblo de Caracas, a todo el pueblo de Venezuela, a las actividades conmemorativas en celebración a estos 200 años. También durante este mes es el aniversario del 3 de febrero del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. El 4 de febrero, una fecha bien importante, estamos en los preparativos de algunas actividades porque son los 25 años de aquel por ahora que para nosotros se ha convertido en un para siempre. También debemos señalar que dentro de las programaciones que tenemos y que discutíamos en la Dirección Nacional está el 2 de febrero, 18 años de la toma del poder por parte del pueblo de Venezuela, por parte de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías. León Heredia, también gobernador del estado Yaracuy, señaló que en el partido discutieron el acompañamiento al presidente Maduro y de esta manera manifestaron su rotundo respaldo al proceso de carnetización de la patria. 12:06. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hoy, 31 de enero, inicia el ciclo Chávez de Verdad, en el cual consta de las proyecciones de varios documentales que serán transmitidos por los medios televisivos públicos del país. Durante la transmisión del programa Los Domingos con Maduro, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Dan Chávez, indicó que el primer documental será Los Sueños Llegan como la Lluvia a partir de las 9 de la noche. Uno de los trabajos que hemos retomado en estos 20 días que tenemos aproximadamente dirigiendo el ministerio es entrar en contacto. Hemos hecho ya varias reuniones de trabajo con los compañeros de la Villa del Cine, con el compañero ministro del Poder Popular para la Comunicación, Ernesto Villegas. Hemos retomado los contactos con los compañeros cubanos a través del convenio Cuba-Venezuela, el ministro de Cultura Abel Prieto, para entre varios de esos planes que queremos reimpulsar está todo lo relacionado con las películas del comandante Chávez. Y uno de los guiones que estamos leyendo, revisando, es el de Luis Brito García, que el título que tiene por ahora, pero es probable que se acepte ese mismo título, es De Arañero a Miraflores. Pero ya el compañero Luis Brito está terminando el segundo guión, que sería una segunda película, que él ha denominado Chávez el Comandante. Pero igual, a través del convenio Cuba-Venezuela, el contacto con el compatriota Germán Sánchez Otero, y como sabemos ha presentado dos libros sobre la biografía de Chávez y está trabajando en el tercero. Vamos, ya se retomaron todas las acciones necesarias para concluir los guiones y comenzar dentro de poco a grabar la serie que estamos manejando el nombre Chávez de Verdad. Dicho film del director nacido en Chile, Pablo de la Barra, habla sobre las ilusiones que tuvo el comandante Chávez desde niño hasta encontrar su vocación como cadete. Cultura. Con proyecciones de películas en todo el país, se estará celebrando este 2017 los 120 años del séptimo arte venezolano. La información la dio a conocer el presidente del Circuito Gran Cine, Bernardo Rotundo, durante una entrevista concedida al programa Somos Cine, que se transmite en esta casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Lo más hermoso que tiene la industria del cine venezolano, o lo que podría ser una futura industria del cine venezolano, es que nos reunimos todos los involucrados, independientemente de nuestras posiciones y posturas políticas e ideológicas, y allí buscamos puntos de consenso. A veces no son nada fáciles, pero lo logramos. Y está el sector cinematográfico venezolano bastante organizado, y más o menos 9 asociaciones que están vinculadas y gremios con el quehacer cotidiano del cine nacional. También en el programa Somos Cine, el cineasta Carlos Aspurua expresó sentirse orgulloso por celebrar esta fecha. Primero que quiero destacar es la emoción que nos sentimos vinculados a un arte tan extraordinariamente bello, hermoso y trascendente desde el punto de vista de su aporte a la cultura, es el cine. Cuando se celebran estos 120 años uno se siente extraordinariamente orgulloso y la sensación inclusive es hasta más gratificante de crear a tu emoción, de sentir el país, es el arte que donde uno se siente profundamente identificado como ser humano y tu oficio pues de vivir y hacer cine. En materia de nuevos proyectos cinematográficos, Aspurua informó que se encuentra trabajando en la adaptación libre de Cuando Quiero Llorar No Lloro, de Miguel Otero Silva. 12:10. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Para definir su programación y proyectos para este año 2017, el Frente de Creación Literaria Oficio Puro realizará este jueves a las 6 de la tarde la segunda parte del taller para un nuevo ciclo solar. En el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR, la actividad denominada Preparando el Despegue contará con la presencia de diversos grupos de creadores y colaboradores que desean utilizar y realizar actividades conjuntamente con este frente. Las y los interesados en presentar sus propuestas para la programación de este año pueden asistir este jueves 2 de febrero al CELAR ubicado en Altamira y participar en esta jornada especial. La entrada es libre. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este fin de semana, la Orquesta Filarmónica Nacional Cuerpo Estable de la Compañía Nacional de Música iniciará su nueva temporada de conciertos para celebrar sus 30 años. El primer concierto estará bajo la batuta del director Luis Miguel González. Se realizará el próximo domingo 5 de enero a las 11 de la mañana en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Así lo indicó José Ángel Viña, director ejecutivo de la compañía. En 2017 se cumplen 30 años de la creación de la Orquesta Filarmónica Nacional, que es el cuerpo artístico por excelencia de la Fundación Compañía Nacional de Música. En ese sentido, durante todo el año está prevista una programación especial a través de la cual se dará una muestra del nivel de desarrollo artístico y de crecimiento profesional que ha tenido la Orquesta Filarmónica Nacional, y además, a través de una serie de conciertos, mostraremos el compromiso que tiene la Orquesta Filarmónica Nacional con la difusión y proyección del repertorio latinoamericano y venezolano en particular, que es un rasgo que distingue a nuestra filarmónica como orquesta del Ministerio de la Cultura de otras orquestas de Caracas. En ese sentido, queremos invitar a toda la población a que nos acompañe este domingo 5 de febrero al concierto inaugural de la temporada del 30 aniversario. La invitación es para toda la población capitalina que asista y disfrute de este primer concierto, que deleitará a los asistentes con grandes obras universales. Las entradas ya están a la venta en taquillas del teatro. 12:13. Regionales. Con el objetivo de ofrecer una variedad de actividades para el sano esparcimiento de la población mirandina, la alcaldía del municipio Huaycaipuro realizará a partir de este martes 31 de enero una programación especial que se extenderá durante toda la semana. La jornada contempla una programación estable que incluye un despliegue formativo, recreativo y de asistencia médica de martes a domingo, totalmente gratis. Las actividades se llevarán a cabo de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde en el Parque Gustavo Kopp, ubicado en los Altos Mirandinos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En conmemoración al bicentenario del natalicio del general del pueblo Ezequiel Zamora, los habitantes de Ciudad Guayana, Estado Bolívar, realizarán diversas actividades culturales e informativas durante todo el mes de febrero. La celebración comenzará con la develación de una gigantografía en el Palacio Municipal de San Félix, sede del gobierno local, que hará referencia a la vida de Ezequiel Zamora. Asimismo, realizarán conversatorios populares, foros y diversas actividades para debatir con el pueblo guayanés sobre las tres grandes consignas zamoranas. 12:15. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y a esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado, Eugenio Carreño, director nacional del programa Alma Llanera. Él nos dará información sobre esta actividad que se va a realizar. 42 aniversario del programa Alma Llanera. Se realiza en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por el contacto. Queríamos informar a toda la colectividad y a todos nuestros oyentes que en el marco del sistema del 42 aniversario del Sistema Nacional de Orquesta, estaremos presentando una programación de 4 conferencias muy interesantes, comenzando el jueves 2 de febrero a las 4 de la tarde con nuestro ponente Fernando Guerrero, consideraciones en torno a la historia del arpa en Venezuela y el joropo. En esta va a haber un conversatorio donde el maestro Guerrero va a hablar sobre la historia, sobre un libro que ha escrito de la historia del arpa en Venezuela y, bueno, del interés nacional por nuestro instrumento arpa llanera. El viernes 3 tendremos a la misma hora en el Centro Nacional de Acción Social por la Música, en la Sala Fedor Alemán, nuestro ponente Alexander Livinali con el tema percusión en la música folclórica venezolana. hablando un poco de lo que es nuestra música afrovenezolana en las costas venezolanas y hablando un poco de lo que significa la percusión en nuestras costas. El día 4 de febrero, igual a las 4 de la tarde, en el mismo sitio, en Sala Fedora Alemán del Centro de Acción Social por la Música, nuestro violinista, fundador del sistema de orquesta, Joaquín López Mujica, hablará un poco de la nueva fusión, lo significante popular y la formación académica, donde estará hablando un poco precisamente de esa fusión de lo académico con lo popular. Así que esta va a ser muy interesante porque desde los inicios del sistema de orquesta, desde el año 76, pues siempre ha habido música venezolana dentro en el seno de nuestras orquestas. Y el domingo 5 de febrero, también en el Centro Nacional de Acción Social por la Música, en la Sala Fedora Alemán, vamos a tener a nuestro cuatrista venezolano Pablo Camacaro con el tema Reflexiones sobre el cuatro venezolano. Allí, pues, él va a hablar un poco sobre lo que ha sido el cuatro, nuestro instrumento nacional, en los últimos 50 años. Y, pues, tendremos en cada una de estas ponencias agrupaciones que estarán acompañando y apoyando cada una de las ponencias. Y invitamos a todo nuestro público a comenzar a celebrar nuestro 42 aniversario con estas cuatro conferencias que son de interés nacional. Interesante lo que va a hacer, lo que se va a presentar en este gran aniversario. Hablemos un poco de la historia del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Sí, claro. El maestro José Antonio Abreu, pilar fundamental de nuestro Sistema Nacional de Orquestas, pues se emprende en el año 75, finales del 75, principios del 76, el Sistema Nacional de Orquestas con un grupo de jóvenes que comenzaron pues en este bello y hermoso sueño del maestro Abreu, luego durante los años multiplicándose, comenzó solo con 11 jóvenes, por cierto, y de esos jóvenes se ha convertido el Sistema Nacional en estos 42 años en más de 700.000 niños, los cuales están ubicados en todo el territorio nacional, en los núcleos de todos los estados y parroquias y municipios de Venezuela. Y precisamente el programa Alma Llanera está inserto en cada uno de nuestros núcleos del sistema y también dentro de las escuelas públicas, donde a través del programa Simón Bolívar, pues nuestros niños aprenden la música tradicional venezolana. Así pues que el Sistema Nacional de Orquesta en sus 42 años pues, ha sido pilar fundamental para la formación integral de todos nuestros niños y jóvenes en el país. Así es, estamos conversando con el profesor Eugenio Carreño, director nacional del programa Alma Llanera. ¿Cuáles son los planes para este primer trimestre del año? Bueno, en este momento estamos sistematizando nuestros programas de cada uno de los instrumentos de música tradicional venezolana. En este momento estamos emprendiendo los métodos para nuestros núcleos del cuatro, de la guitarra, de la mandolina, de la bandola llanera, del arpa y de las maracas, tal cual lo hacen todos los instrumentos de los instrumentos sinfónicos. También vamos a tener en el programa Alma Llanera el programa y los métodos para desarrollar sistemáticamente a nuestros niños en cada uno de los instrumentos de música tradicional venezolana. Quiere decir que en un tiempo mediano plazo estaremos culminando todos estos métodos para que nuestros niños y jóvenes tengan la posibilidad de incursionar profesionalmente en cada uno de los instrumentos y se pueda decir, así como el violinista o el clarinetista o el flautista puede decir que integra una orquesta profesionalmente hablando, graduado, y su instrumento también lo vamos a desarrollar en el programa Alma Llanera, Dios mediante. Qué bueno. ¿Están llamados también a participar los cultores que están en las regiones del país? Sí, cómo no, por supuesto. Tenemos una alianza perfecta, digámoslo de esa manera, con nuestros cultores a nivel nacional. Hemos hecho un llamado a todos nuestros cultores para que precisamente ellos sean los los que nos den los insumos para todos estos programas y métodos que vamos a desarrollar, y sean ellos que nos guíen a través de sus conocimientos para que puedan ser exitosos cada uno de los programas que vamos a desarrollar en el Alma Llanera. Eso es correcto, porque allí está lo genuino, está la fortaleza y la identidad de nuestros pueblos en lo que respecta a la música popular y tradicional de nuestra patria. Hablemos ahora también en detalle sobre la programación para todos aquellos amigos y amigas que están ahorita sintonizando Alba Ciudad 96.3 FM. Vamos a hablar de la programación, hacer de nuevo la invitación y hablar un poco en detalle de cada uno de los días de este bonito programa que va a ofrecer el Sistema Nacional de Música. El viernes 3 será la conferencia titulada La percusión en la música folclórica venezolana. ¿Quiénes van a participar? El maestro Alexander Livinali, importante cultor precisamente de la música y de la percusión afrovenezolana, estará hablando pues en detalle de lo que ha significado y lo que es el significado de los tambores y toda la música afro en las costas venezolanas. Y allí van a participar una orquesta afro-venezolana que precisamente dirige el maestro Alexander Livinali en el núcleo Guatire. Y esta orquesta se presentará al final y él se apoyará en esta orquesta para dar sus ejemplos de toda su ponencia. Bien, ¿a qué hora va a ser esta conferencia? Todas las 4 van a ser a las 4 de la tarde durante días consecutivos. ¿En la sala Fedora? Sala Fedora Alemán del Centro Nacional de Centro de Acción Social por la Música, frente a la Casa del Artista. ¿Entrada totalmente libre? Totalmente gratis para todos los que quieran participar. Muy bien, entonces vamos al sábado 4 de febrero. Será el conversatorio La Nueva Fusión, lo significante, popular y la formación académica. Sí, allí el maestro Joaquín López Mujica, quien ha sido agregado cultural en varios países de Venezuela, y él es también fundador del Sistema Nacional de Orquestas, violinista, por cierto, donde va a hablar un poco precisamente de la fusión de la música académica con la música popular venezolana. Le decía antes que el sistema de sus inicios, desde el seno de los propios músicos de la orquesta, pues han surgido agrupaciones, ensambles de música venezolana, y han difundido la música venezolana a través de estos ensambles. Y allí va a participar al final de esta ponencia un quinteto de vientos llamado Arcadia, que es un quinteto de vientos de nuestra Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, donde también el maestro Joaquín López Mujica se apoyará en esta agrupación para dar sus ejemplos en la nueva fusión Los Significantes Populares y la Formación Académica. Estupendo. Estamos conversando con el profesor Eugenio Carreño, director nacional del programa Alma Llanera. Ellos están celebrando 42 aniversario del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Tenemos otro día interesante. Se muestra el día 5 de febrero. Culmina con el encuentro Reflexiones sobre el Cuatro Venezolano. ¿Quién estará como ponente? Sí, el maestro Pablo Camacaro, gran cuatrista venezolano, cultor venezolano del cuatro. Él es miembro fundador del grupo Raíces de Venezuela, que tiene más de 45 años de fundado y ha grabado más de 30 discos y tiene una trayectoria importantísima en el quehacer venezolano. Él nos estará hablando sobre reflexiones sobre el cuatro venezolano, donde detallará, digamos, algunas de esas reflexiones sobre el cuatro durante 50 años o en los últimos 50 años. Allí, al final de esa ponencia, también tendremos la participación de un ensamble de cuatros del núcleo Cuba del Estado Miranda, llamado Ensamble Cuatro Octavos. Son 8 niños integrantes de este ensamble que son ejecutantes del cuatro y que son una maravilla de niños ejecutantes muy vistosos estos niños a través de su instrumento, y ellos estarán interpretando al final, y el maestro Pablo Camacaro también estará apoyado con ellos para sus ejemplos y de todos los comentarios que va a hacer sobre las reflexiones en el cuadro. Esto suena muy interesante, así que no se lo pueden perder. Creo que la sala Fedora Alemán se va a quedar pequeña porque va a estar todos estos días interesantes ponencias y sobre todo con el cuatro venezolano que llama mucho público, ¿no? Y va a estar nada más y nada menos que el maestro Pablo Camacaro, un gran exponente del cuatro, patrimonio cultural viviente, va a estar compartiendo con niños que se está haciendo un trabajo maravilloso a través del Sistema Nacional de Orquesta. ¿Alguna otra cosa que agregar, profesor? Sí, tenemos dos actividades más del programa Alma Llanera, tres actividades más. Una es el día 5, pero a las 11 de la mañana, en la sala Simón Bolívar del Centro de Acción Social por la Música, tendremos la presentación de cuatro agrupaciones y orquestas que son de distintas núcleos de acá de Caracas y de los alrededores. Por ejemplo, tenemos la Orquesta Didáctica de Guitarras del Núcleo San Antonio de los Altos, dirigida por el maestro Pedro Andrés Pérez. El ensamble Cuatro Cuartos estará también del núcleo Cuba, dirigido por el maestro Ángel Abreu, y la orquesta afro-venezolana Vicente Emilio Sojo, del maestro Alexander Livinali, del núcleo Guatire, y por último la orquesta mixta Aldemaro Romero cerrará el concierto, dirigido por el maestro Carlos Alexis Escalona. Eso es el día 5 a las 11 de la mañana, en la sala Simón Bolívar del Centro de Acción Social por la Música. Entonces diga maestro. Combinado con este concierto, tendremos la participación de ensambles profesionales de música venezolana, de ensambles que han salido precisamente lo que le conversaba antes, del seno de la orquesta. Son 7 ensambles que van a estar combinados durante el mes en los espacios abiertos del Centro de Acción Social por la Música, culminando con un concierto el día 18 de febrero, sábado 18 de febrero a las 4 de la tarde, en la sala Simón Bolívar, el Centro de Acción Social por la Música. Vamos a hacer la primera presentación de la Orquesta Alma Llanera del Distrito Capital. Son 120 niños, integrantes de 24 núcleos del área capital, que estaremos inaugurando esta orquesta con 14 temas que van a interpretar estos niños entre 9 y 16 años, y estaremos inaugurándola ese día, que va a ser muy emocionante porque además es la primera orquesta del programa Mayanera que está formando en el Distrito Capital. Información interesante, maravillosa, y nos llena de mucho orgullo y de alegría que se va a presentar todas estas actividades en el mes de febrero. Estamos conversando con el profesor Eugenio Carreño, director nacional del programa Alma Llanera. Ellos están celebrando el 42 aniversario del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. En redes sociales, ¿cómo obtener esa información, maestro? Sí, a través de nuestra página www.fundamusical.org.pe, en Instagram el sistema piso bajo y en Twitter @elsistema. Son tres redes sociales donde a través de nuestra página también nos pueden conseguir toda la programación de lo que va a ocurrir, no solamente con el programa Alma Llanera, sino con toda la programación durante todo el mes de nuestras orquestas, nuestros coros y de todos nuestros programas. Muy bien, entonces desde este viernes hasta el domingo se estará celebrando esta gran programación musical con ponencia, con nuestros cultores, con nuestros creadores, con niños de la patria que hacen música, hacen identidad de corazón, y la música nuestra está siendo proyectada a través de este maravilloso sistema de música. Maestro, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Les damos las gracias por estar acá en esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y de Cultura al Día. Eugenio Carreño, director nacional del programa Alma Llanera. 12:31. Titulares. Sentencia. Tribunal Supremo de Justicia ratifica pleno ejercicio de funciones del presidente Nicolás Maduro. Febrero Rebelde. Partido Socialista Unido de Venezuela anunció actividades del bicentenario de Ezequiel Zamora. En televisoras públicas, hoy transmitirá ciclo de documentales sobre el comandante Chávez.

de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM.

Celestio Capote fue un guajiro radical que no creyó 100% en eso de la ANAP y la cooperativización, y fue comulgado por negarse a convivir con la ilusión, como una abejita en el panal allá por la Peña del León. Celestio Capote dijo muy cerrero: mi cono pues mío, si no, no lo quiero. Celestio Capote escribió sus leyes, pintas de sudores y a punta de bueyes. Guajiro, aquí está el motivo de tanta preocupación. Y a la 1:32 de esta tarde nos conectamos con la señal de Venezolana ETRA de televisión en transmisión con el presidente Nicolás Maduro. Nueva junta directiva que ha nacido de un proceso de exigencias y de necesidades, y que hoy debe asumir el compromiso de llevar adelante lo que yo creo es en la historia política, social y petrolera de Venezuela, la primera vez que un grupo de pioneros, como son ustedes, y pioneras en los asuntos del poder nuevo, del poder popular, del poder obrero, han logrado elaborar, no sé si en otro lugar del mundo se ha vivido una experiencia avanzada como la que han logrado ustedes hilvanar en una primera etapa, pero el compromiso jurado de hoy es para llevar adelante hasta sus últimas consecuencias este plan estratégico 2016-2025 y convertirlo en el plan de todos y de todas. Trabajadores, trabajadoras, convertirlo en un plan, como decíamos el domingo en el programa Los Domingos con Maduro, estuvimos en contacto, ¿verdad? No caben ahí en la silla, ¿verdad? Se paren la sillita, ¿vale? Están ahí como apretaditos. Un saludo a Aristóbulo Isturiz, camarada, al secretario general Freddy Bernal, a Marcos Torres, a Ricardo Menéndez, ministros, ministras. Un saludo especial al vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, compañero Tarek El Aissami. Salam aleikum. Al ministro y vicepresidente de Economía, Ramón Lobo. Un lobo para la economía. Para que descubra a las ovejas disfrazadas de lobo y las mete en el corral. Ajá, dicen algunos de ustedes, me tienen que contar porque dicen ajá. ¿O qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? O el cochino convertido en chigüire. ¿Nos los comemos como cochino o nos los comemos como chigüire? ¿Ah? Igualmente quiero saludar a este gran compañero que ha cumplido una extraordinaria labor en los Estados Unidos, en Norteamérica, en Cirgo, y ha asumido la batuta del Ministerio de Petróleo, camarada Nelson Martínez, del Partido Socialista Trotskista de Venezuela. Y a nuestro camarada Eulogio del Pino, presidente de nuestra poderosa corporación PDVSA. Así que lo que hemos venido a asumir un compromiso muy importante. Hoy, 31 de enero, puedo decir que hace 30 días atrás, el 1 de enero, yo dije, el año 2017 va a ser un año bonito de recuperación y de crecimiento, y ha empezado muy bien este año con el mes de enero feliz que hemos tenido, de trabajo, de perseverancia, de lucha, de construcción de espacios para la felicidad social. Enero, y parece que hubiera pasado un año de tanto esfuerzo y trabajo. Impresionante, le decía yo a Taret, y también le decía a la almirante en jefa, compañera Carmen Teresa Meléndez Rivas, ministra de la Presidencia, y a la primera combatiente, doña Silvia Flores de Maduro. Vamos a dar un aplauso a Silita, ¿vale? ¡Silinda! Ahora la conocen así, mira, bonita está Silvia, ¿verdad? ¿Ah? No me hagas hablar, Silvia. Si no, le cuento todo ello. ¿Le cuento? Y que dale, dice este. ¡Hágale! Como dicen por allá. Bueno, mes de enero precioso, de trabajo, de un nuevo espíritu nacional que tiene que ir abriéndose espacios en todos los lugares y con todos los hombres y mujeres de nuestra patria. Un espíritu que debe impulsarnos hacia ir a un proceso sostenido de recuperación de la economía nacional como base del modelo social exitoso que tenemos. Exitosísimo, diría yo. Único en la historia de Venezuela, y me atrevo a decir de América Latina y del Caribe, el modelo social de inclusión, solidario, de protección social, de las misiones y grandes misiones. Lo estaba explicando Eulogio. Hay que ver las dificultades que hemos enfrentado. Año 2015-2016. Que nadie dude, porque hay veces que hay gente que duda. Una verdadera guerra económica. Ese es el legado que ha dejado Obama contra Venezuela. Cuando ustedes le pregunten cuál es el legado de Obama, una guerra criminal de carácter económica para tratar de rendir a Venezuela, y no pudo Obama rendir a nuestra patria. Aquí estamos de pie, listos para continuar la marcha grande hacia el futuro esplendoroso de nuestra patria. La persecución financiera que aún continúa. Gracias Obama por tu legado, hay que decirle, ¿verdad? La derecha dice, gracias Obama por tu legado. Nosotros no tenemos nada que agradecer a Obama, porque bastante tendimos nuestra mano para hablar y a través de la palabra buscar el respeto mutuo, la relación en términos de igualdad, porque Venezuela no es menos que nadie. No nos creemos más que nadie en este mundo, pero eso sí, no somos menos que nadie y no le bajamos la mirada ni la cara a nadie, llámese como se llame en este planeta Tierra. Somos la patria de los libertadores. Somos el pueblo de Ezequiel Zamora. Y hay que ver lo que hemos tenido que aprender a hacer. Y el legado fundamental de estos dos años es que hemos aprendido a hacer mucho con poco. Y cada vez más con menos. Eso es una clave que yo les dejo a ustedes, trabajadores, trabajadoras, directivos de nuestra corporación socialista y revolucionaria. Pónganlo en la doctrina, de manera expresa y explícita, del plan, de la guía de trabajo, del día a día. Aprender a hacer mucho con lo que tenemos, y si es poco, con más razón. Y aprender a hacer cada vez más con menos. Es el aprendizaje fundamental de un nuevo método de trabajo, de una nueva ética, que deja atrás el derroche, debe dejar atrás el derroche del rentismo petrolero, debe dejar atrás el derroche de la corrupción y debe echar base sólida de métodos basados en la ética, en el compromiso patrio y en resultados cada vez superiores para nuestra patria. Las dificultades aún no han pasado, las hemos superado, pero están latentes como heridas en el cuerpo económico de la República. Y yo he llamado que este año sea el año para curar las heridas económicas, sociales y morales. Y para eso he designado como presidente de la República, con las facultades que me da la Constitución, en pleno ejercicio de mi cargo, a esta junta directiva nueva de PDVSA, para curar las heridas económicas, morales, políticas, sociales, y que PDVSA vuelva a ser una gran palanca de desarrollo, de inversión, de crecimiento, de diversificación de la vida económica del país. Ir a curar las heridas. Felicito a los médicos obreros que curaron la herida de los tres taladros que nos querían infringir como puñalada trapera la empresa esta que se ausentó y abandonó sus funciones. Eso sí, abandonaron sus funciones en el cargo. Eso sí, de verdad. Y eso ocurrió en esa empresa de tres taladros. Yo quiero la próxima semana ir a visitarlos para hacerles un reconocimiento, conocer profundamente su experiencia y mostrársela a todo el país. Pero ocurrió en muchos lugares más. Hay un pregón de la oligarquía de que la situación económica se debe a la expropiación de no sé cuántas empresas. Quiero que me muestren una sola. No podrán mostrarla. No podrán mostrarla. Yo sí le puedo mostrar 1, 2, 3, 100 casos en que la oligarquía abandonó sus empresas, cerró las puertas, abandonó a los trabajadores y los trabajadores con el apoyo del gobierno recuperamos y estamos produciendo en pozos petroleros, en empresas industriales y de diverso índole en el país. No sé cuántos casos podemos mostrar de una guerra económica criminal, brutal, que debemos ir dejando atrás en la medida que podemos poner toda la economía, todo el sistema económico venezolano a tono con las capacidades, las potencialidades y en sintonía plena con la satisfacción de las necesidades integrales de nuestra patria. 31 de enero, lanzamos hace 30 días, un poco menos, 5 líneas de prioridad. Y todo el que tenga responsabilidades y compromiso con nuestra patria debe revisar estos primeros 31 días de logros, de trabajo, errores cometidos, temas pendientes en cada una de las esferas de su trabajo. 5 líneas de prioridad lancé y he afirmado día a día con un trabajo permanente del equipo de gobierno junto a nuestro pueblo. La primera de ellas, la recuperación del ritmo de crecimiento económico de nuestro país a través de la agenda económica bolivariana, del reimpulso que le hemos dado al Consejo Nacional de la Economía, a través de la gran misión Abastecimiento Soberano y en plena sintonía con esta línea de recuperación económica, el nombramiento de la nueva Junta Directiva de PDVSA y la asunción del proceso de aceleración del Plan Estratégico 2016-2025 es columna central de esta agenda económica de recuperación para que PDVSA ocupe un espacio renovado, poderoso, como un motor vital de la economía nacional e internacional de la República. Un elemento central de esta primera línea de lo económico, siempre lo económico visto o viendo hacia lo social, es el impulso de los comités locales de abastecimiento y producción de los CLAP. Y en ese sentido puedo decir, nuestra marcha, aquí está el secretario general de los CLAP, compañero Freddy Bernal, nuestra marcha hacia los 6 millones de hogares atendidos por los CLAP se ha incrementado. 29 mil comités locales de abastecimiento y producción ya se han conformado en el país. Y al cierre del 31 de enero hemos logrado abarcar 4.200.000 hogares y ahora en el mes de febrero vamos a llegar a la meta de los 6 millones de hogares. Dentro de la primera línea de prioridades estratégicas que todo nuestro pueblo, toda la clase obrera, ustedes tienen que tener mucha conciencia de eso, porque cada gota de petróleo que ustedes producen y llega a los puertos y refinerías de Venezuela y del mundo, cada dólar que produce nuestra industria petrolera, cada dólar que nos ahorramos para que vaya a las arcas de la nación, no le exagero, cada dólar se transforma en bienestar, en vida, en atención. Cada dólar se transforma en un hogar más atendido por los CLAP. Sépanlo ustedes, cada dólar lo estamos convirtiendo en una semilla para producir la caraota, el arroz, el maíz, que la tierra venezolana tiene que parir y está pariendo para satisfacer las necesidades. Cada dólar que ustedes producen, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas de nuestra amada clase obrera petrolera, cada dólar que ustedes producen se transforma en vivienda para un pueblo que ahora sí tiene garantizado su derecho a la vivienda. Más de 1.400.000 viviendas construidas, ¿gracias a quién? A PDVSA. Tenemos que decirlo. ¿Quieren saber dónde está? Antes decía que me caiga una gotica petrolera. ¿Se acuerdan? Es más, había un programa llamado Petróleo en Gotas, porque al pueblo había que darle gotas. La riqueza nuestra en 100 años se usó para enriquecer a una burguesía pátrida que tiene todas sus riquezas en el exterior. En gotas no. Petróleo en gotas no. Petróleo en aulas de clase. Petróleo en apartamentos cómodos para el pueblo. Petróleo en salud. Petróleo en alimentos. Petróleo en desarrollo industrial. Petróleo palanca para invertir en el desarrollo. Petróleo, gas y toda la riqueza de nuestra patria. Así que en la primera línea, compañeros, hay que mantener un balance a nuestro pueblo permanente. Anuncio que a partir de mañana, primero de febrero, vamos a estrenar un boletín diario de lunes a viernes de información candente, actualizada, motivante y necesaria. Todos los días al mediodía, un boletín informativo que va a ser conducido por el vicepresidente ejecutivo, por la ministra de la presidencia y por el ministro Ernesto Villegas Polja. Todos los días va a haber un boletín en horas del mediodía en los noticieros. rindiendo cuentas de lo que hacemos. A partir de mañana, 1 de febrero, una nueva modalidad, y a través de Radio Miraflores, a través del sistema de comunicación bolivariana, el SICSI, a través de las redes sociales. Ahorita estamos, por ejemplo, transmitiendo en vivo y directo a través de Facebook Live, a través de Twitter, vía streaming y a través de Periscope. Un saludo a todos los que se comunican y nos ven a través de las redes sociales a lo largo y ancho del mundo. Y esto lo digo porque debemos mantener bien informado a nuestro pueblo. Nosotros somos víctimas de una campaña permanente de desinformación, de manipulación, de maldad, de perversidad, de siembra de odio todos los días. Todos los días, sembrando odio fascista. Hoy, ese esperpento de hombre llamado Ramos Alup dio unas declaraciones asquerosas, asquerosas contra nuestro general del pueblo soberano y líder y prócer de la patria, Ezequiel Zamora. Yo quiero repudiar en todas sus partes estas declaraciones asquerosas de este esperpento llamado Ramos Alup, ofendiendo la dignidad y la memoria histórica de un héroe popular, de un líder revolucionario. Le decía yo al vicepresidente y al ministro Ernesto Villegas que ese fue el proceso que vivió Acción Democrática. Los fundadores de Acción Democrática, en todos sus documentos fundamentales, siempre reivindicaron y se asumieron como herederos de las glorias de los libertadores y de Ezequiel Zamora, particular y especialmente. Si uno se lee las tesis políticas, las tesis sindicales y todas las tesis escritas por los fundadores de Acción Democrática, por el gran Andrés Eloy Blanco, Rómulo Gallego, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Luis Lander, asumieron ese legado y fundaron Acción Democrática, camaradas trabajadores, como un partido nacionalista, popular. Después fueron infiltrados por oligarquías de diversos cuños y diversos pelajes. Y en los años 60 y 70, desde el gobierno, vivieron un proceso de descomposición y pudrición moral. Este esperpento Ramos Alup no tiene una historia sagrada. Era el niño mimado íntimo de Gonzalo Barrios en su tiempo. Bastantes tropelías y cosas se supieron y se dijeron de aquel joven asqueroso que formaba parte de los círculos íntimos de Gonzalo Barrios en aquella época. Y luego fue cómplice de toda la corrupción en los años 70, 80, 90. Fue quien leyó y propuso el decreto para levantar las garantías y decretar un estado de sitio que dio como resultado la masacre del pueblo de Caracas y de Venezuela el 27 y 28 de febrero de 1989. ¿Algunos de ustedes se acuerdan? Él tiene las manos manchadas en sangre, además del alma podrida. Ese fue el proceso que vivió de descomposición, derrota y decadencia moral, quien hoy pretende ofender la memoria de nuestro héroe de la patria, Ezequiel Zamora. He dado instrucciones al vicepresidente para que la Procuraduría General de la República inicie todas las acciones judiciales para resarcir el nombre y reivindicar el nombre del gran general en jefe, Ezequiel Zamora. Justicia en defensa de nuestros héroes. Hace un año, hace un año. Tenemos que tener conciencia patria. Si no nos duelen los héroes, entonces ¿qué nos duele a nosotros? Si los héroes no tienen quien los defienda, entonces ¿quién defiende la identidad y el orgullo de ser venezolano, de ser venezolana? Hace un año sacó el retrato de Simón Bolívar, Ernesto, y después lo olvidamos nosotros. Hace un año pateó el libertador Simón Bolívar. Hace un año ofendió a nuestro comandante Hugo Chávez, ustedes se acuerdan, ¿verdad? Y un año después, él cree que tiene, ¿cómo es que llaman? Patente de corso, cree que tiene el viejito. Es horario infantil, pero ustedes se pueden imaginar, viejito perverso, macabro, decadente. Para venir a ofender a una de las glorias que dio su vida y que dejó marcada, como lo reivindican todos los documentos históricos, inclusive los documentos fundacionales y fundamentales de ese partido que fue Acción Democrática, por allá por los años 40, 50, 60, que sembró la democracia en Venezuela por primera vez. El fundador de las ideas democráticas, de la práctica democrática en Venezuela en el siglo XIX, se llama Ezequiel Zamora. El fundador de las ideas de igualitarismo social, igualdad ante la ley y ante la sociedad, el que trajo las banderas de la Revolución Francesa en su etapa más avanzada del socialismo utópico, se llama Ezequiel Zamora, y en que él llevó a los ejércitos de la oligarquía a morder el polvo en Santa Inés de la derrota y levantó el orgullo de sentirnos un pueblo rebelde heredero de Simón Bolívar, se llamó y se llama Ezequiel Zamora. Así que con Ezequiel Zamora vamos todos en defensa de la identidad y la dignidad de todo un pueblo glorioso en su historia. ¡Que viva el general en jefe Ezequiel Zamora! General del pueblo soberano. Me perdona la digresión. Pero es que la campaña de odio es diaria. Ustedes saben que él sabe lo que hace, ¿viste? ¿Oyeron? No vayan a creer que él se le ocurrió decir esas cuatro tropelías, bandido. Él está sembrando el odio para una guerra en el país. Porque él sabe que jamás llegará al poder político. Y su tarea es la tarea del sicario, ir a asesinar los valores con que se ha levantado la patria, Bolívar, Zamora, Chávez. Es la tarea del sicario, sembrar odio para que todos lleguemos a un punto tan alto de odio que un día empecemos a matarnos los unos contra los otros. Cancelado, transmutado y negado mil veces, porque en Venezuela lo que va a haber es paz y lo que va a triunfar es el amor, la solidaridad, la convivencia, el diálogo y la verdad grande de un pueblo noble que quiere el bienestar y la prosperidad para todos y todas. Él sabe lo que hace. Por eso tenemos que incrementar la conciencia. Nadie crea, no, yo ya tengo la conciencia. ¿Para qué quiero más? Hay gente que piensa así. No, yo voy a hacer esta tropelía por aquí porque yo tengo bastante conciencia y yo me pongo rojo rojito. Y como yo me he visto de rojo rojito, yo tengo derecho a hacer lo que sea. Hay gente que piensa así. Y uno los ve cada vez como que se quieren pintar la cara de rojo. para tapar el ladronismo, la corrupción, la hipocresía, la farsa que son. Por eso tenemos que estar bien informados. Yo los felicito porque ustedes además son un ejemplo de información y comunicación permanente. La tropa de PDVSA y todas las vías de comunicación, eulogio que ustedes tienen, tienen que irla incrementando. La televisión, la radio, las redes sociales, los videos informativos, en los campos, en los centros de trabajo, y de allí punto y círculo, círculo y círculo para expandir el trabajo, la moral, los logros, para llevar conciencia. Si nosotros queremos una nueva patria consolidada en los tiempos presentes y futuros, hay una sola manera: sembrar valores patrios, humanos, revolucionarios, socialistas. Sembrar y practicar valores, crear conciencia histórica, crear conciencia política, tomar partido por la patria. Que nadie diga, bueno, a mí no me interesa la política. Le decía yo en estos días aquí en el norte, en un barrio, en una comuna. Hay gente que lo dice, ¿verdad, Aristóbulo? A mí no me interesa la política. Yo le digo, querido hermano, porque yo recuerdo cuando estaba en el metro y yo debatí estos temas, casi siempre a la hora del almuerzo, porque nos reuníamos ahí en el sitio donde almorzábamos, siempre varios trabajadores, ¿te acuerdas, Freddy? Freddy nos visitaba a veces por allá, y Silvia también. Y allí 10, 15 estábamos almorzando y empezamos a hablar cualquier tema. Y de repente empezamos a hablar del país, gobernado por la Cuarta República y toda esa gente. Y había trabajadores, amigos, gente muy trabajadora, que me decía, no, Maduro, deja fastidio, ¿vale? Porque yo llegaba, Proyecto Bolivariano, el Plan de la Patria, todo, Zamora, Bolívar, mira, esto, Chávez, pa. Para motivar, mire, el sindicato, nos están robando tal cosa, etcétera. Maduro, ya vale, vamos a comer, chicos, vamos a hablar de béisbol. Me decía uno de ellos, a mí no me interesa la política. Y yo aprendí a responder, está bien, te respeto, que a ti no te interesa la política, pero a la política sí le interesas tú. Y le decía otra palabra entre panas, pues, sabes que uno aquí se trata entre panas con algunas expresiones. Más o menos, ¿cuál se te ocurre a ti que le decía? No, no tan decente. Le decía, mira, a la política, a los poderosos sí le interesas tú. Mantenerte ignorante, engañado, pasivo, apartado, excluido. Mientras más ignorante, apartado, excluido, decepcionado y desmoralizado tú estés, mi compadre, ellos tienen más poder y hacen lo que les da la gana con el poder de la patria. Y poco a poco, ahí me da una gran felicidad decir esto, porque todos los compañeros de trabajo, todos, Aristóbulo, todos, con los que yo trabajé y con los que compartí tantas reflexiones, tantas luchas, tantas decepciones y tantas esperanzas, todos al final de todo este proceso, todos despertaron, adquirieron una gran conciencia y hoy son fervientes y apasionados militantes de la causa bolivariana, de la revolución, del socialismo, en sus puestos de trabajo. Esos sí tienen el alma roja rojita, auténtica, pura, aquí, brillante, como la tienen ustedes. porque vivieron su proceso propio, auténtico, verdadero, de despertar, de renacer, y descubrieron la verdad por esfuerzos propios, por camino propio. Y eso tiene mucho valor, porque el que descubre la verdad de la vida por el propio camino, andado por el propio esfuerzo, tiene la más poderosa base para transitar lo que le toque en los caminos. Así que, ante ustedes, compañeros, compañeras, y sírvanse ustedes, por favor, transmitir este mensaje a todos los trabajadores de PDVSA, a todas las trabajadoras de PDVSA, más de 100.000 trabajadores y trabajadoras de nuestra poderosa, nacional, soberana y profundamente chavista industria petrolera. Transmítanle la necesidad de seguir creando conciencia, de seguir practicando valores, de seguir profundizando la lucha. La mejor escuela de la vida es la lucha. La lucha diaria. Y la mejor escuela de las escuelas es la lucha contra las más grandes dificultades que ponen a prueba si uno es o no es. Como decía Shakespeare, ¿no? To be and not to be. Ser o no ser, somos o no somos. Es ahí cuando uno está en el combate. Eso se le presenta a uno en la vida diaria, familiar, personal, todos los días, en la vida comunitaria, en la vida del trabajo, y en lo más grande, en la vida de la patria, en las grandes causas de nuestra patria, pasada, presente y futura. Por eso lo más importante de todo es crear conciencia. Por amor de Dios, amada clase obrera de PDVSA, yo tengo toda la fe puesta en ustedes, trabajadoras, en ustedes, trabajadores, y sé que no me van a decepcionar ni van a decepcionar este país para que ustedes se conviertan en la vanguardia y en el más grande motor de la clase obrera venezolana para construir el socialismo productivo, eficiente, eficaz, solidario de este año y de este siglo. Yo tengo una fe infinita. No estamos hablando entre ángeles. Aunque Fidel decía que nosotros somos una especie de ángeles imperfectos, decía el comandante Fidel Castro. Honor y gloria al comandante Fidel Castro, que ahora nos protege desde lo infinito. Somos seres humanos y estamos en el mundo de los humanos. Pero tenemos la oportunidad más grande que jamás ninguna generación tuvo en Venezuela. Otras causas, lamentablemente, tomaron el derrotero de la lucha heroica, de la traición y la derrota. En estas colinas de Caracas, por aquí estuvieron nuestros abuelos indios y los recordamos con gloria. Resistieron heroicamente y dejaron páginas gloriosas escritas para siempre. El cacique Callaurima por Oriente, cacique Mara por Occidente, y aquí en el centro, el jefe de jefes, el cacique de caciques, nuestro gran Guaycaipuro, y los 14 pueblos que unió para resistir casi 100 años a la conquista española imperial en Venezuela, en esta tierra. Al final la traición se impuso y los imperios, valiéndose de traidores de las filas indias, fueron a capturar y quemaron en su propia casa a Guaicaipuro, lo quemaron. Y él prefirió convertirse en ceniza antes que caer en manos del Imperio Español o traicionar a su pueblo. Por eso Guaicaipuro se hizo inmortal.